Estuvimos charlando a través de también ahí los compañeros de Radio Zona Libre, que están, bueno, Natacha es operadora técnica aquí, pero estaba Matías Bregante por allí, que vino rápidamente con el mensaje que había recibido en su celular de parte de Soraya anunciando esta situación, pudiendo difundir. Entonces, para resumir, si recién llegaste, porque seguramente hay mucha gente que se está enterando ahora, que estábamos charlando con Soraya Maiconio, la situación es que un grupo de policías y también un grupo de personas civiles, un grupo de policías y un grupo de personas ingresaron hoy, hace pocos minutos, a la Lofer Resistencia Cuyamen y, bueno, las personas pudieron correr y guarecerse, pero quemaron la casilla que es la que vos viste en todos los informes televisivos y fotográficos de los colegas y las colegas que pudieron ir a la Lofer Resistencia Cuyamen. Es esa casilla donde recibían a la prensa, donde se veía que después de la tranquera se llegaba a una construcción, digamos, precaria. Eso ya no está más, ha sido incendiado hace minutos. No hay que lamentar personas heridas y Soraya lo vincula directamente a esta audiencia que sucederá el próximo lunes en la justicia, porque Benetton les inició una causa por usurpación y hay 9 personas imputadas, entre ellos Facundo Conesguala, que aparentemente no va a poder estar en el lugar, sino que lo quieren conectar por videoconferencia, como hicieron aquel día que hicieron la lectura del veredicto, que nuestros compañeros y compañeras estaban allí en el lugar, que después se generaron aquellos incidentes y aquellas detenciones. En fin, mucha impunidad y hay que admitir también una batalla que hasta aquí hemos perdido, porque han desaparecido a Santiago Maldonado hace 9 meses y un día, han asesinado a Rafa Nahuel y no ha alcanzado ni siquiera eso para que mucha gente se conmueva, ¿no? El gobierno, un poco con lo que te contábamos al principio, con el manejo de los medios, con el manejo de las pautas, de los medios tradicionales, por supuesto, de los medios más poderosos, claramente de Clarín y La Nación, como ariete principal, consiguió que la mayor parte de la población crea, por ejemplo, que Santiago Maldonado se murió sin que haya mediado gendarmería en su muerte. Y no alcanza con que nosotros estemos convencidos de que fue una desaparición forzada seguida de muerte. No alcanza ya tampoco con que Sergio Maldonado utilice cualquier micrófono para... Es más, cada vez tienen menos micrófonos para dar cuenta de la situación. No alcanza con lo que están haciendo los abogados, no por errores, digo, me parece que todos tenemos que ser conscientes de que perdimos una batalla importante, porque para dar vuelta a esta situación habrá que convencer a mucha más gente de que lo que está pasando allí no solo que es injusto, no solo que es ilegal, no solo que es ilegítimo, sino que además es inadmisible. Y para eso, como en todos los conflictos que se dan en este sentido, cuando hay ataques a los derechos individuales de las personas, lo que hace modificar la empatía de la mayor parte de la población es pensar que te puede pasar a vos. Y eso todavía no está instalado. La mayor parte de la población cree que estas cosas les pasan a los pueblos originarios, que además se meten en tierra, que otros tienen papeles. O sea, no está generada esa empatía porque buena parte de la población cree que este Estado, cada vez más represivo, no lo va a alcanzar. Bueno, así empezó todo en la dictadura también, ¿no? Con mucha gente pensando que no le iba a pasar nada.